gente, hoy vengo a despedirme. Porque ya es imposible que sigamos así. Si no nos comprendemos, voy a dejarte libre. Definitivamente hoy me ausento de ti. Cariño y amor. Y como las costumbres los dos hemos perdido. Sin odio y sin rencores, digámonos adiós. Y como las costumbres los dos hemos perdido. Sin odio y sin rencores, digámonos adiós. Espero que comprendas y que estemos de acuerdo. Seguir sufriendo así. Los dos nos alejamos por distintos caminos. Y así nuestros problemas encontrarán su fin. Me llevo tus recuerdos y ahí te quedan los míos. Compartido con cariño y amor. Y como las costumbres los dos hemos perdido. Sin odio y sin rencores, digámonos adiós. Y como las costumbres los dos hemos perdido. Sin rencores, digámonos adiós. Con cariño y amor. Y como las costumbres los dos hemos perdido. Sin odio y sin rencores, digámonos adiós. Y como las costumbres los dos hemos perdido. Sin odio y sin rencores, digámonos adiós.